Bueno, y acá nos vamos como ya lo habíamos anunciado. Algunos medios ya anuncian que ha comenzado la guerra comercial más grande de todos los tiempos entre Estados Unidos y China. Más allá de la exageración o no, lo cierto es que entre ambos países se ha desatado un enfrentamiento comercial que no sabe de qué dimensiones o consecuencias se pueda tener. Por eso, para saber, para entenderlo, para ver qué es lo que sucede, ya estamos comunicados con Ariel Slipak, nuestro economista especialista en China de cabecera, que está en comunicación con nosotros para explicarnos un poco qué es lo que sucede, qué es esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Buenos días, Ariel. Hola, muy buenos días, compa. Buen día. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. ¿Es una guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Hay alguien más metido? ¿Cómo es esto? Qué preguntas pertinentes, especialmente la segunda. Sí, es una guerra comercial. En general, digamos, hemos hecho varias notas y sabes que tiendo a subestimar lo que los grandes medios hegemónicos titulan, digamos, uh-huh. ¿no? Con impacto, uh-huh. guerra comercial, etcétera. Claro. Pero en este caso... En este caso sí, y también hay gente, hay otros países también metidos sobre los cuales va a tener impacto. Mm. Pero nos adentramos un poquito antes de eso en de qué se trata. Básicamente, Trump hizo su campaña electoral de alguna manera argumentando que iba a recuperar el trabajo perdido para el trabajo industrial en Estados Unidos. El trabajo perdido frente a China en los 80 y los 90 por la industrialización china, y porque a instancias de Estados Unidos China se incorpora al capitalismo global como una gran reserva de trabajadores, en ese momento de trabajadores de salarios muy bajos, uh-huh. Todavía sigue siendo el salario medio lógicamente más bajo que el de Estados Unidos uh-huh. y el de Europa. Pero también Estados Unidos tenía la esperanza de que China se incorpore como un gran mercado para el consumo, ¿no? Ante todo eso, la población empobrecida de Estados Unidos por un lado, pero enriquecida por otro lado, porque el rol que ha cumplido China es proveer manufacturas a bajo costo desde los 80, también lo que hace... aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas de todo el planeta, aunque parezca algo intergaláctico lo que estoy sí. diciendo, si nuestra sí. canasta de consumo es más reducida, baja el valor de nuestra fuerza de trabajo. Eso es uh-huh. estoy hablando del tomo 1 del Capital, digamos, de Marx, ¿no? Claro. Reducen el valor de la fuerza de trabajo y es una forma de tener que pagar menos a la clase trabajadora. El trabajador yanqui ha podido en los 80, en los 90 y hasta el 2008 pagar la hipoteca gracias a la provisión de una canasta de consumo barata, pero desmanteló toda su industria, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí. Eso para ir introduciendo el tema, y sí, sí, sí. a diferencia de lo que hago habitualmente, que es ponerme a hablar extensa, los dejo preguntar. Bien. Sí. Bueno, un poco ese era, ¿no? Eso era lo que yo te planteaba, porque evidentemente estas retenciones y estos impuestos que se está poniendo a los China le pone a Estados Unidos, Estados Unidos le pone a China, ahí también se meten otros países. Sí, sí, hay algo que es interesante, que es lo siguiente. Todo esto comienza con que Estados Unidos le ponen determinada cantidad de impuestos y los economistas especialistas hacer calculitos, que no soy uno de ellos, y calculan, bueno, el monto que del comercio, o sea, el monto de exportaciones chinas a Estados Unidos que va a afectar este arancel son inicialmente 34 mil millones. China responde, es importante analizar la cesta de productos sobre los cuales se ponen los aranceles para entender qué países están involucrados. China responde poniendo aranceles sobre la soja, el trigo, carnes, bueno, cigarrillos también, autos y partes de autos. Uh-huh. Y ahora Estados Unidos parece que ya estaría sacando un listado de miles y miles y miles de productos que afectarían exportaciones chinas a Estados Unidos por aproximadamente 200 mil millones de dólares. Entonces, en esta guerra, en general, yo tiendo a ver a Estados Unidos como una potencia en declive y a China como una potencia en ascenso. Desde lo economicista, esta vez Estados Unidos tiene más para ganar que China con esta guerra, desde lo retórico y demás, porque China, China tiene un importantísimo superávit comercial, en donde su más del 50% de su superávit comercial está representado por el superávit comercial que tiene con Estados Unidos. Claro. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos le está pegando donde le duele. China ha logrado, pegarle a Estados Unidos en cuanto a afectar a un actor relevante, que es el farmer norteamericano, digamos, ¿no? El farmer estadounidense, que en general siempre ha tenido un gran poder, que ha logrado que Estados Unidos sea proteccionista frente al tercer mundo con respecto a las exportaciones agropecuarias. China, al fijarle aranceles sobre la soja, ha afectado al farmer estadounidense. Claro. Y ahí entran los demás países en esto. Estados Unidos le pone a China aranceles sobre productos manufacturados de alto contenido tecnológico, que China ya lo exporta a Estados Unidos, pero también le pone trabas arancelarias sobre productos que China podría exportarle en un futuro a Estados Unidos. Materiales vinculados a la industria aeroespacial, etcétera. El hecho de que Estados Unidos haya sido históricamente un mercado para China le permitió aprovechar las economías de escala. No es lo mismo producir para todos los países del mundo menos Estados Unidos que producir también para Estados Unidos, que demanda más. Al demandar más, yo puedo aprovechar y producir con una escala mayor, con un costo medio menor. Entonces, de alguna manera, el ponerle aranceles sobre los productos industriales del futuro, digamos, le obtura esa carrera. Y ahí es donde juega Europa. Estados Unidos, China va a tratar de fortalecer sus exportaciones de manufacturas con alto contenido tecnológico a Europa. Para eso supongo que va a seguir en esta carrera de comprar firmas europeas, porque gran parte del comercio internacional es intrafirma. No es que China le vende algo a Alemania, sino que China le vende algo, o empresas chinas le venden algo a empresas chinas instaladas en Alemania, ¿no? Claro. Cuando, digo, por ejemplo, una de las últimas compras de capitales chinos en Alemania fue la división de baterías de Bosch, por ejemplo. Entonces, esos son 17 plantas en Europa que compran insumos en China. Y los otros jugadores que se ven afectados, que nos tiene que preocupar realmente, lógicamente los economistas que tienen consultoras y demás, que siempre son consultados por Clarín, Perfil, La Nación, incluso Página 12, ya están exultantes porque las trabas arancelarias de China a Estados Unidos podrían acrecentar, dicen, la demanda de soja de la Argentina. Claro. En este momento el campo está afrontando una sequía, entonces, y la oferta de productos agropecuarios no responde de manera inmediata, pero lo que sí siempre sucede es cada vez que hay un alza de precios o un aumento de la demanda de soja en Brasil o Argentina, hay una presión por extender la frontera agropecuaria, claro, sustituyendo otros productos. Entonces esto va a atacar, lógicamente, como siempre ha atacado, la soja transgénica, va a atacar la biodiversidad, va a atacar a los movimientos populares, nos va a implicar más utilización de agua para proveer soja, y Argentina y Brasil no tienen capacidad para suplir la soja que demanda China de Estados Unidos, así claro. Ahí entran los demás jugadores. Lo otro que también espero que suceda, o no como expresión de deseo, sino como proyección, ¿no? Que va a haber una mayor presión de China por colocar sus manufacturas en terceros mercados. Entonces, No pueden colocar en el resto del mundo lo que pensaban colocar en Estados Unidos, entonces va a haber una presión el estilo chino de, bueno, te financio esto, pero me tenés claro. que comprar manufacturas, y va a haber una presión desindustrializadora, como ya la hay en el resto de Sudamérica, Europa, etcétera, uh-huh. Como ya venimos viendo, ¿no? Ariel, se desprenden un montón de preguntas realmente, entre otras que quedará para la próxima, si te parece bien, es por qué un país con 1.200 o más millones de habitantes necesita otra población para producir a escala, ¿no? Es porque tiene un mercado muy chiquitito, a pesar de ser tantos cientos de millones. Y la otra, que está así, si puede ser breve, porque se nos va a la mañana. Hubo un momento en el cual amenazaba con los dólares que tenía atesorados China a cualquier cosa que le quisieran hacer, sobre todo de Estados Unidos. Es decir, está bien, yo te largo todos los dólares que tengo acá, porque además Estados Unidos entiendo que no tiene yuanes en la misma proporción. Tal vez estoy totalmente equivocado. Esa amenaza, ese elemento de amenaza que tenía China, ¿qué ha pasado con eso? Sí, China es el primer tenedor internacional de reservas internacionales, y sí, es el principal tenedor de dólares como reserva de valor. Uh-huh. También China tiene hace muchos años una estrategia por empoderar el yuan y que se aprecie a escala global. En el 2016, ya hemos hablado de esto en el programa, pero en el 2016 China logró que el yuan se incorpore a los derechos especiales de giro, la moneda claro. compuesta del FMI, que se utiliza como moneda de reserva a veces, o como activo de reserva por parte de los bancos centrales. Y China sí, cada vez que no se hace lo que a China le gusta, sí. Tiene la amenaza con Estados Unidos, viene pidiendo hace mucho tiempo que la moneda china se reevalúe, se aprecie, uh-huh. y en realidad China también quiere que su moneda se aprecie, pero cada vez que a China no le gusta algo de Estados Unidos, devalúa su moneda. Uh-huh. Y al devaluar su moneda, digo, vos me pones aranceles, me encareces los productos chinos en Estados Unidos, no hay problema, yo devalúo y los abarato. Y eso genera un descalabro para todo el mundo también, ¿eh? Exacto, sí, no solo Estados Unidos, seguro. Exactamente, eso genera descontento en Rusia, genera descontento en toda la periferia de China. Claro. Lo que no hablan los analistas, que lo que tiene China en este momento es una gran capacidad de afectar a Estados Unidos con el tema de las tierras raras. Suena extraño, pero son 17 elementos, en realidad, las tierras raras, que se catalogan como tierras raras, que son insumos que se utilizan para todo lo que es la industria microelectrónica, para pantallas de plasma, notebook, netbook, etcétera, y China acapara el 90% de las reservas probadas de varios de estos elementos. Entonces, cada vez que China se molesta con Japón o con Estados Unidos, que necesitan de estos productos, les claro. pone algún China dice, bueno, te lo dejo de exportar. Claro. Pero lo que es matemático, numérico, economicista, digamos, Estados Unidos le está afectando su superávit comercial y le está afectando la posibilidad de, ya lo podremos discutir en otro momento, como decís, pero de producir a escala determinados productos que demanda Estados Unidos y correcto. Europa, para respondértela sucintamente, ¿no? Bárbaro. Ariel. Así que, y lo que me parece que tenemos que estar pensando, que para la Argentina le va a pegar, es, bueno, gracias a lo que estabas comentando, ahora fin de noviembre, principio de diciembre, el G20 en Argentina, entonces ya hay una presión de China y de Europa por un lado y de Estados Unidos por otro, porque es lo que va a decir el presidente Macri como anfitrión, claro. digamos, ¿no? En cuanto a esta tendencia o esta tensión proteccionismo libre comercio, digamos, ¿no? Los franceses ya le marcaron la cancha a Macri en cuanto a qué esperan de sus palabras, y bueno, y en el medio América Latina, como siempre, en una encrucijada entre hegemones, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a seguirla porque tenemos para adelante el G20, así que, como siempre, te agradecemos mucho, Ariel. Al contrario, Graciela, a ustedes, Daniel, Ceci, como siempre en la producción, etcétera, estoy muy agradecido con ustedes. Gracias, Ariel. Que tengas un buen día, Ariel. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Abrazo. Vamos a hablar. Ariel Slipa, economista.